más 34-632-890940 y más 34-691-868239. Cosas que no has hecho y crees que no vas a hacer. Ya tiene, profe, que por aquí le tengo. Sí, yo tengo aquí respuesta. Un segundito, por favor, abro aquí mi pestañita donde está absolutamente todo lo que tiene que ver con la radio y quedo listo. Dice mi dice Henry, buenos días, compañeros del café de la mañana. Gracias, compañero, me hizo acordar cuando no tenía alguien que le decía uno siempre, ¿qué, compañero? ¿Cómo está, compañero? Y le dije, ¿usted qué es militar o qué? Y yo, no, sino se les, siempre decía compañero. Bueno, te dice aquí, dice el oyente, yo creo que lo que no hice de joven, ahora de mayor no lo voy a hacer. Y se trata de subirme en un palo de esos de las ferias que va engrasado. Siempre quise hacerlo, pero nunca pude. ¿Se acuerda de la vara de premios? Creo que le llamaban. Sí. Eso es un ícono, profe, de las ferias de pueblo. Exacto, 4 de la mañana con 9 minutos en territorio vallecaucano, donde llegamos a través de la 96.0. Ahí está Oriente Estéreo. Más respuestas, Nicky. Aquí tengo. Antonia dice: antes me faltaba que me consumiera un afro y montar en globo. Desde diciembre solo me falta montar en globo y creo que ya no podría alcanzar a hacerlo. Ya, es como siempre la doble navaja. Yo, qué culpa, profe, que los oyentes sean decentes para escribir en radio, profe, en lenguaje radiofónico. Ya, 10 de la mañana, 10 minutos. Oiga, usted me acaba de enviar unos vídeos. ¿Pero los vio? Sí, de mal gusto. Ay. Sí, a mí me parecen de mal gusto, mire. No diga. Yo creo que el exhibicionismo, sí, es mi opinión, ¿no? Cada uno puede hacer de su vida, claro, su cuerpo, profe, lo que quiera. Pero a mí me parece que el exhibicionismo está mandado a recoger. Pero bueno, pues la moda es la moda. Cuéntele a la gente de qué estamos hablando. Profe, vea, es que este fin de semana se ha vuelto viral en las redes sociales un video de una muchachita que está en un sitio, pues. Yo pensaba que era en un antro, profe, cuando vi el video. No le paré mucha bola. Pero ya luego, como seguí viendo hablar del tema, pues quise averiguar qué era. Entonces resulta que pues las redes están revolucionando, como le digo, con un video de una muchachita, una mujer, que está siendo obviamente alentada por sus amigas, mientras recibe una particular atención en una tienda especializada en postres, ¿vale? Y la tienda es especialista en vender postres con formas del miembro viril de los hombres, ¿vale? Y en el video pues se observa. Sí, hasta yo sabía que el parque del perro existía eso. Exacto. Sí, la tienda se llama. Hablamos de Cali, ¿no? Para la gente que no sabe qué es el parque del perro. Claro. Es un centro, ícono, un parque ícono de la capital del Valle del Cauca. Sí, se ha llenado. Antes de venirme, pasé por ahí, vi, pero no había escándalo. Bueno. Ahora hay escándalo. Ahora sí, con esto de los videos de la tienda de waffles, el negocio se llama Severo Sinvergüenza. Se llama el negocio. Sí. ¿Vale? Y entonces, así como el que patrocina el Deportivo Cali, Severo Sinvergüenza, ayer perdieron con Millonarios 2-0. Profe, vea, entonces ellos tienen pues un chico que atiende allí, un modelo que pues está bien parecido, pues bien acuerpado y toda la cosa, y las chicas pues obviamente pues van para que él las atienda. Pero entonces en este caso, como le decía, la chica está allí siendo empujada pues por sus amigas. Y en el video se observa cómo la mujer tiene su sostén abajo y el vendedor le esparce leche condensada sobre uno de sus senos y procede a retirarla con su boca, ¿vale? Y pues todo el mundo pues está ahí alrededor de la muchachita y ella se queda ahí como pidiendo un poco más, profe. No, de mal gusto. Bueno, y yo le hago una pregunta, y si llega un hombre, se saca la penca se la ponen con leche también y se la chupan? No, no se la chupan. ¿Le retiran la leche o solo es para mujeres? No, solo es para mujeres, profe. Ah, ya. No, no, yo pregunto, ¿no? Pues como, ¿cómo? No, no. No. ¿La pregunta cabe o no cabe la pregunta? Por supuesto. Pero mira, ha habido comentarios de todo tipo, ¿vale? Y entonces me pareció curioso uno que dice así, dice, ya veo a las morrongas criticando. Y le contestaron, amor, su novio hace lo mismo cuando se va de fiesta y usted se lo permite. Deje que cada quien se dé el lugar que merece. Bueno, pero es que, pues te digo, y encima que las morrongas, no. No, sinceramente, yo vi el vídeo y se imagina para uno encontrarse un familiar, la hija, la sobrina, cualquier. Bueno. No, en serio, es que me pareció. A ver, yo no le veo gracia, para nada. Para nada, pero bueno. Profe, pero tiene que ver el chico, está bien guapo, la verdad. Ah, no, es que da igual el personaje. Usted puede poner, no crea. A Superman, usted puede ver a Superman, a Hulk, al que le venga en gana, es lo que tiene la gente en la cabeza. O sea, ya, mi crítica, sabe el término, mi crítica es la tienda presta un servicio. Ya. A nadie, porque a nadie en la puerta le dicen, venga, pase o le meto un palazo. No. Va porque tiene la cabeza retorcida, hermano. O está muy falta. Yo qué sé. Profe, pero pues, mire que la gente le ha causado atención, pues, el tema, profe. No, por eso te estoy diciendo que yo conozco la tienda porque no es nueva. No, pero eso es hace rato. Lo que pasa es que este fin de semana ha sido locura total. Por eso te digo, o sea, es que, profe, que la niña se saque los pechos para que se los llenen de leche condensada y luego se los retiren. A mí eso me parece hasta de mal gusto. Bueno, profe, pero ayer. Muy burdo eso, muy burdo. Profe, la tienda. Ayer la calle estaba como si fuera Feria de Cali, profe. Sí, que había fila para que le pusieran crema o qué. Todas las mujeres, eso estaba lleno ayer. No, por eso, y el día que se aparezca un hombre, yo quiero ver. No, profe, porque si no dejan entrar. Ahí no hay ningún letrero que dice prohibir entrar a los hombres. Ah, no, pero pues usted que va a ir a un sitio de esos, profe. No, yo no. Ah, por eso, ¿y entonces? No, yo pregunto porque es lo que le estoy diciendo. Y si aparece un binario. No, ahí apareció un chico, hay un video de un chico. Si aparece un no definido, ahora todo el montón de calificaciones que hay. Por supuesto, se llama fluido. Hoy se levantó pensando que era mujer, aunque profe, mañana se levante pensando que es hombre. Profe. ¿No los atienden o qué? Profe, venga, le enseño. Se llaman fluidos. Aprendes el término, profe. Fluidos. ¿Qué se llama fluido? Así, esos que usted dice que un día amanecen una cosa, otro día amanecen otra. Ese es el término que tenemos ahora. No conformes, no sé qué. Exacto, aprendas el término. Fluidos. Puede buscarlo en Google para que vea que no es mentira. No, pero fluido es otra cosa. No, joder. Fluido, joder. Es enseñar. No, a mí no me enseñen, que yo estoy vivo para que me vayan a enseñar. Tiene que aprender, profe, andar en el bajo punto. A mí con cuentos chinos a esta hora nada, deje así, los chinos que son mucho, fluidos. Están apoderando del mundo, son muy inteligentes. De por Dios, profe. Bueno, profe, pero yo le hago la pregunta, y si se aparece un NN, estos no. Profe, ya apareció un chico. No conforme. Profe, en los videos apareció un chico y lo ponen a chupar también helado. Ah, entonces sí prestan el doble servicio. No, al chico lo ponen a chupar helado como si fuera una chica. El chico es como gay. Estamos llegando al final de esto, Dios mío. Dice alguien por ahí, y peores cosas vendrán. dice en un meme, profe, suenan las trompetas. Exacto, sí, señor. tiene más respuesta de porque ya. Don Jimmy Copper me está levantando la mano por acá. Vale, tengo aquí. La tecnología es así, me levanta la mano y ya está listo. Ay, Dios mío. El reporte callejero. Profe, tengo a Alicia Garay. Dice, No me haría una lipo, me da mucho miedo, con todo lo que se ve por ser vanidosa, ya me quedé gordita, comiendo lo que me provoca. Bueno, está bien. Oiga, a propósito de eso. No, pero cómo, déjela. Venga, con una consideración. Dígamelo, profe. Los que se hacen arreglo en la nariz son unos barracos, hermano. Se lo digo sinceramente. Es fuerte. Yo vi cómo le meten un... ¿Cómo es? Es como un... A ver, llamémoslo... Como una porrita quirúrgica. Sí. Que parten. Ajá. Para reconstruirte. Uy, esta operación es supremamente... Uf, es que yo la vi... Ruda. No, mire, yo le digo una cosa. Mire, yo jugando fútbol hace muchos años, yo tengo una leve desviación de la fosa nasal izquierda porque me dieron un cabezazo y casi me parten el tabique. Ya. Y yo fui a que el médico pues me mirara y cuando yo vi eso dije, no, mano, déjeme... Déjeme hablando nasal. Déjeme, ajá, pero no. ¿Qué me tocó? Aprender... me tocó aprender técnicas vocales para poder que el aire que respiro me llegue en la misma intensidad por las dos fosas, aunque tenga una torcida. Ay, profe. Ahora, no me vayan a buscar, todo el fin de semana a verme dónde es que tengo la nariz torcida, ¿no? Freddy, pero no la tenés estar torcida. No. Pero te digo, es que si yo la tuviera como una S, hermano, me ha tenido que aguantar el porrazo. ¿Sí me entiende? Pero es una leve porque fue una contusión tan fuerte que se le dio una desviación muy, muy, muy leve que no amerita a que me ponga yo frente a un quirófano para que me rompan la cara ahí y luego me la pongan bien. No. Prefiero así. Déjame ahí. Déjeme. Déjeme, cuando me da gripe yo sufro un poquito, pero prefiero. Por eso yo he visto que me dé gripe y por eso estoy que busca el chofer que me va a tirar el sábado anterior. Ya llevaría. 10 de la mañana, 20 minutos, venimos con los avances deportivos. Hágale. Con el segundo ciclo del horóscopo, pero primero este tema que está barriendo, Sonó primero aquí, en el café de la mañana. Hágale volumen. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Les habla Adolfo Jiménez del Río y estas son las notas deportivas del día de hoy. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche en la jornada dominical se cerró con un intenso partido entre el Betis y el Real Madrid. Resultado 0-0, un empate que favorece totalmente al Barcelona, que se aleja 9 puntos del Madrid. Y todo por la victoria sobre el Valencia Club de Fútbol 1-0. Eso sí, con una polémica falta en el área del Barça que no se cobró a favor del Valencia. ¿Por qué no fue el árbitro a verla al VAR? Y continuamos con el histórico resultado en Anfield, porque anoche el Liverpool goleó de manera contundente nada menos que a uno de los grandes de la Premier League, al Manchester United, 7-0, histórico resultado que no se veía desde el año 1885. Y continuamos con la Fórmula 1, porque Fernando Alonso ha hecho podio. Llegó tercero detrás del mexicano Checo Pérez y del vigente campeón Max Verstappen en el Gran Premio de Bahrein. Y arrancó la París-Niza, donde queremos ver en acción a dos grandes del ciclismo mundial, Vingegaard y Pogacar. Por lo pronto ganó el belga Tim Merlier y el mejor latinoamericano Daniel Felipe Martínez a 10 segundos del líder. Estas y muchas notas deportivas ampliadas en el Café de la Mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 6 de marzo y es el 65º día del año. Quedan 300 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo el Día Europeo de la Logopedia, Día Internacional del Linfedema, Día Internacional del Escultor, Día de la Familia en México. En Ghana, Día de la Independencia, conmemorando la Declaración de Independencia del País del Reino Unido en 1957. En Bolivia, Día de la Fundación de Oruro, en honor a la ciudad boliviana de Oruro. En España, en algunas regiones de España, como la Comunidad Valenciana, el 6 de marzo es el Día de la Comunidad Autónoma. Y estas son las 8 efemérides más importantes del día. 1836, Batalla del Álamo. Después de un asedio de 13 días, las fuerzas mexicanas lideradas por el general Santa Ana toman la misión del Álamo en San Antonio, Texas, matando a todos los defensores de la fortaleza. En 1857, la Corte Suprema de los Estados Unidos dicta su fallo en el caso Dred Scott versus Stanford, que determina que los afroamericanos no pueden ser ciudadanos estadounidenses. En 1922, Egipto se convierte en un país independiente después de estar bajo el control del Imperio Otomano y posteriormente del Reino Unido. En 1951, el estadounidense Julius Rosenborg y su esposa Ethel son condenados por espionaje y sentenciados a muerte por entregar secretos nucleares a la Unión Soviética. En 1964, el líder de los derechos civiles, Martin Luther King, es arrestado en Selma, Alabama, durante una protesta pacífica contra la discriminación racial. En 1981, el cantante de rock estadounidense Bob Dylan es nombrado Caballero de las Artes y las Letras por el gobierno francés. En 2015, el periodista y activista ruso Boris Nemtsov es asesinado a tiros cerca del Kremlin en Moscú. En el 2020, el actor estadounidense Tom Hanks anuncia que él y su esposa Rita Wilson dieron positivo por COVID-19 mientras se encontraban en Australia. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Bueno, 10 de la mañana con 39 minutos, 10 de la mañana 39 minutos, 10 de la mañana 40 ya. 4 de la mañana con 10 minutos en territorio del Valle del Cauca, Santiago de Cali, donde llegamos gracias al servicio de la 96.0 Oriente Estéreo. Tengo a Jimmy, que me levantó la mano hace como 3 horas. Estábamos. Pobre. Esto obedece a un orden. Entonces, vamos con Jimmy. Está en el bate porque usted tiene tema y vamos a dar respuestas de gente que ha enviado del tema del día. Creo que Jimmy también anda, según me dijo, por acá por interno con el tema del día. Vamos con el reporte de cómo están las calles de Vitoria Gasteiz para todos los conductores que van por la capital a la vez. Eso. Jimito, hágale. Se diga las. Hágale. Seguimos, Freddy y Nicky, por las calles de Vitoria Gasteiz, patrullándolas, ¿sí? Saludando a todos los currantes, a los de los portales que por ahí he visitado algunos y me los he encontrado trabajando fuertemente, los repartidores como siempre haciendo su labor distinta de reparto en todos los barrios de Vitoria-Gasteiz. Antes estaba aquí en Sansomendi, estaba yo mirando un poco el panorama de lo que sucede en las calles de Vitoria y yo una persona que barre las calles y me le acerco y le pregunto que le quería yo hacer una pequeña entrevista, pero le dio vergüenza, pero dio vergüenza, entonces pues no quise. Entonces charlamos un poco cuál era su día a día en ese trabajo, barriendo, recogiendo un poco la basura, las hojas de las calles de Vitoria. Me dice que por ejemplo en Sansomendi, en esta zona que le toca a él, me dice que hay personas que son imprudentes, se tiran la basura, no terminan de ser conscientes de que ellos tienen un trabajo, tiran las basuras, no los tiran al contenedor, tiran todo fuera. Como hay días que, como hay zonas que también, hombre, están limpias, otras zonas que verdad se ponen pesadas los días para trabajar. Entonces, para todos los barrenderos, los que recogen hojas, los que lavan un poco la ciudad, enhorabuena por ese trabajo tan formidable que hacen en las calles de Vitoria-Gasteiz. Freddy, por acá, participando también en el tema de la mañana, ¿qué no hice de joven, que no haría yo ya de viejo? Viejo, pues, la verdad que siempre le tuve pavor a los barcos. Entonces, siempre, o un crucero que me han invitado, y la verdad que no me he montado un crucero ni para montar al ferry para pasar a Ibiza, que tengo un hijo allí, me da tremendo miedo. Entonces, creo que montar en barco sería lo que ya no hiciera, del resto de mi vida ya no creo que lo vaya a hacer, porque le tengo mucho respeto al mar. Bueno, Freddy, encantadísimo, y nos envía mensajes de todos nuestros oyentes felicitándonos por el programa de la mañana, el café de la mañana, formidable. Estoy aquí, sigo patrullando las calles de Vitoria-Gasteiz, estoy atento a cualquier situación. Sígalo ahí, vale. Freddy, Nicky. Vale. Patrulla las calles de Vitoria. Si usted ve por ahí a un hombre patrullando por las calles de Vitoria-Gasteiz, es. Oiga, no, pero, hombre, usted se ha montado, ¿no? Cuando uno va a San Andrés, lo montan en el barquito, le dan la vuelta por Yoniquí, si no, la cartillera también lo llevan al laguito y toda esa cuestión. En un chorizo, montan ahí. Lo montan en un chorizo. No, en eso sí no me monto yo. Yo en el barquito sí. Ahora, cuando uno va, por ejemplo, a la zona del Pacífico, para ir a Ladrillero, ir a Huachaco, ¿qué dicen en esas lanchas rápidas? Eso es el amor, pero bueno, ahí va uno seguro. Seguro que después del agua flota porque tiene flota. Ay, Dios mío. ¿O usted no ha ido? No. Mire, profe, que no me animé, realmente. No me animé. Venga, pero es que yo me río así. Es que me llegó un mensaje. Ay, profe, es que los oyentes son tremendos. Ya te dice lo siguiente. Voy a leerlo textualmente para no irme. Claro. Lo que es que tenía abierta la noticia que usted me. ¿Y cuántos hijos tiene, pues, Jimmy, pues? Ay, Jimmy es fértil. Le metió la cosquilla, Jimmy. Ese Jimmy es fértil, profe. Yo me meto ahí, yo solo meto. Lo que le dije es ¿y cuántos hijos tiene Jimmy, pues? Ah. Digo que tenía uno por ahí en la isla, ¿no? En la perdida. Bueno, 10:45, no pienso a reír, mi hombre, pero la gente no tiene perdida. Don Nicky, respuestas. Tengo aquí a Andrés Galindo, dice: siempre quise montar en cebra, creo que ya no lo podré hacer. Tocará disfrazar a una vecina y darle su buena montada. Ay, son cosas, profe. Creativa la gente, profe. ¿Pero a quién se le ocurre montarse una cebra? Ay, profe, hay gente que quiere montar en unicornio. No, venga, cambie de proveedor. Te cambie de proveedor. Ese está peor. Estos oyentes suyos, sí, profe, son tremendos. No, el que lee esos mensajes raros. No, y es que no, ¿acaso es que me oyen solo a mí? ¿Lo oyen a usted también? No, pero es que pues, a usted es que le mandan los mensajes. Ay, no, y usted no le manda mensajes. Sí, pero por eso yo tengo aquí a Mari, dice: hola, buenos días. Yo creo que lo que no haré ya, que no hice de joven, es ir en un crucero. igual que su compañero, le tengo pavor a los barcos y todo, bueno, dicho, todo lo que flote y yo no tenga control. No, pero a mí sí me gusta. Yo, el que usted llama Mari, el del oyente. No, usted llama Mari. No, pero ella dice que es su compañero. No, no, pero no, pero Jimmy dijo que no. Ah. Jimmy dijo que no se subiría en un crucero. Muy miedoso ese. En cambio, yo tengo en planes hacer el crucero. Okay. No lo he podido porque al crucero hay que ir acompañado, hermano. Todo termino en la barra. Con el barman ahí hace la mano. O en el pingo. ¿Está borracho, señor? No, no, estoy mareado porque me cae mal la sola. ¿Por el bingo, profe? Sí, quiero acompañado, esto solo en un... Sí, ese parche es de compañero. Sí, sí, sí. Por lo menos alguien que lo cuide cuando se maree. 10:47, usted, ¿se acuerda cuando uno le tocaba en la universidad y le decían, trabajo en grupo? Yo decía, claro, ay, qué pereza, hermano. Qué pereza, porque los trabajos en grupos... Normalmente trabaja uno o dos y los demás ponen ahí el nombre. No me lo sapé, pero a mí no me gustaban los trabajos en grupo. Bueno, a mí sí, profe. Tocaba, ¿no? Porque tocaba. A mí sí, profe, porque usted era los que ponía la vena ahí, firmaba. No, profe, vea. Pinta de que eran los que firmaba y de aquello nada. No, no, profe. Por el contrario. Yo tuve mi época de vago, eso sí no lo puedo negar. Pero luego recapacité y dije, no, a cambiar esto. Cambiar el curso de cortarse de greñero que tenía. Por ejemplo, no mentira, yo siempre mantuve el pelo largo hasta hace mucho tiempo. Y lo que hice fue que cambié de actitud y dije, bueno, no, voy a volverme líder del grupo. Y empecé pues a hacer las tareas, los trabajos, y me volví bueno. Y entonces la gente se peleaba por hacer los trabajos conmigo. ¡Cuervo! ¡Llévame ahí! ¡No me dejes morir! Entonces, me tocaba escoger, profe. Me daba el lujo de escoger con qué compañero hacer el trabajo o el ¿cómo se dice? O el taller de clase. Bueno, pero o los exámenes en pareja. Porque, no sé, a mí nunca me gustó, la verdad. Trabajar como... Me tocó, hombre, siempre... uno como docente coloca atrás del grupo por dos razones. Primero, porque tienen menos tiempo para calificar. Una vez hace la línea, pone la regla y tira el uno. La línea. Ay, profe. Bueno, ¿de a qué viene todo esto? Profe, vea, en redes sociales se ha hecho viral el tema de un estudiante que demuestra durante su exposición, porque les han puesto a hacer un trabajo en grupo. Ajá. Y durante la exposición, al finalizar pues la exposición, el joven acusó a su compañera de no haber hecho nada para el trabajo. Y dice, mi compañera no hizo nada, no me ayudó a nada, maestra. La estudiante, por su parte, dijo, estaba enferma, sin embargo... Su compañero la exhibió, pues, tan enferma que se fue a la playa, mostrando imágenes en las diapositivas de... Exacto. La joven de paseo. Te digo, la típica vaga. Estoy enfermo y estaba en la playa al lado de la playa. Por eso lo dejó solo haciendo el trabajo, profe. No, a mí los trabajos pues no me gustaban porque siempre hay el Nicky que no quiere trabajar. No, perdón. Es verdad. Sí. Es verdad. Eso pasa así. No, profe, yo en mi época de vago, yo llegué a ver al colegio a pedir copia de todas las tareas, la verdad. No era ni vergüenza decir eso ahora. ¿Qué hago, profe? ¿Yo qué culpita? No, no, en verdad, qué culpita, ¿no? Me dio pereza. No, yo tenía un problema, y es que siempre me ha gustado controlar la parte académica. Ya. Entonces yo hacía el trabajo... A mí me importaba si iban o no iban. Al final, yo salía y hacía mi exposición. Claro. Y se notaba quién lo había hecho. Oh. Se notaba quién había estudiado. Se notaba lejos. Sí, se notaba quién dominaba. Y el docente, que no es bobo, al final dije, dijo, los arrastró, ¿no? Me dejaban sutilmente en evidencia, papá. Ya. Ay, profe. No, yo sí, cuando me decían cuervo, llévame, yo sí ayudaba con toda la... No, yo también lo apuntaba, pero cuando tenía que ir a balbucear allá, se daba cuenta uno que este nada. Este lo apuntaron esta mañana que venían ahí, cambiaron la hoja de presentación y lo metieron. Ay, Dios, lo agregaron que, con... Los muchachos son más bobos, la verdad que sí. Por decir cualquier término, ¿no? Sin que se vaya a enfadar nadie. Claro, con todo respeto. Estamos en un mundo de cristal, no se va a enfadar nadie. Pero los docentes nos damos cuenta quién trabaja y quién no. Profe, pero es que lo escriben con lapicero de otro color. No. Aunque lo ponga con flores, mijo. Que cuando uno como docente, uno mira, le ve la cara y dice, este estudió y este preparó. Ese que está arrugando la hoja, él no tiene ni idea dónde está parado. Claro. Y entonces yo preguntaba, yo al que lo veía así, que sudaba, amarillo. A Bejarano. Decía, venga Bejarano, empiece usted. Entonces claro, el que hacía el trabajo decía, no, profe, es que... inicio yo, no quiero que arranque. Y ahí empezaron a pedalear. Y al final lo escucharon en la cafetería así: ¡Ve, hermano! ¡No lo vuelvo a meter! Mire, yo tenía que sacar 5 y el profe nos puso 3-5 por hacernos un favor. Yo pasaba como si nada, rumbo a la sala de profesores a tomar un café. Gozándose esa historia, profe. Me imagino toda esa reunión de profesoras allá riéndose del. De esa aventura. No, pues es que, a ver, es que ¿sabe una cosa que yo nunca podía entender? Porque yo de estudiante no lo hice. Yo nunca, bueno, porque entre otras cosas, yo no pensaba ser docente. Las circunstancias de la vida me las circunstancias. Ay, sí. Cuando hice mi especialización en educación, pues ya me tiré por ahí. Uh-huh. Pero no, yo no pensaba ser docente. Pero algo que llama psicología, y a uno le enseñan ahí, ¿sí? La psicología del comportamiento del estudiante, y uno los pilla, pero fácil. Y ellos creen, son más, ¿qué término utilizo para que ningún cristal se vaya a romper ahora? Inocentes. Sí, inocentes. Es que uno va a dar cuenta, chaval, desde que usted entra en la puerta y usted se para al frente del profesor, sabe quién no. Ay, Dios mío. Ay, María, pero esto. Ay, profe. Lo recuerdo usted. Al final la chica los aventó. Él la aventó. La aventó y dijo que ya no había hecho nada. No. Y pues puso las fotos de Instagram de la muchachita con la fecha, pues, del día que debían estar haciendo el trabajo. Que estaba supuestamente enferma. Bueno, pero es que eso ya, de verdad, eso ya piedra, ¿eh? Está bien que la persona diga, oye, ponme ahí porque no pude esto. Pero hacer un drama de que está enferma y está en la playa, no estoy de acuerdo con él. Sí. Es más, yo de entrada le digo, arranque usted. Ay, Dios mío. No, lo mejor, el comentario, ya después de que asumió, dijo... Me la pasé bien en la playa. Lo bailado, nadie me lo quita. Ah, ya. Bueno, el colmo es cero sinvergüenza. 10:55 minutos. Este es el café de la mañana. ¡Súmale volumen! Ay, Dios mío. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Levántate con el café. El café.